el mes de las madres, el Álamo es su rancho. Y Mael Zambada su nombre, también compadre del Chapo. Emerande poderosa, sí señores, es el mayo. Cinco millones de verdes ofrecen por su cabeza. Eso y más hay pa' su gente, pues conoció la pobreza. ¿Cómo se ve que no sabe quién ahora es el MZ? Orgulloso yo me siento de mis hijos tan queridos. El flaco, el gordo, los conocen por mayitos. Serafín el consentido y el cerebro que es el niño. Y ahí le va mi viejo, con mucho respeto, Iván. Ánimo. Capturaron a mi niño, pues tenían miedo a Vicente. Pensaremos el rescate para sacarte en caliente. Esto aquí no se ha acabado, la historia sigue vigente. Caravanas por delante, por si sale algún pendiente. El macho prieto está listo para siempre hacerles frente. Con rifle, lanza, granadas, se reporta el compa 20. Destápenme una bucana para recordar mi gente. Calderón, tu muerte todavía nos duele. Y otro que nunca me olvido es del compa 99. En verdad quieren buscarme, arrímense pa' Culiacán. Hay cuento apoyo también del Chapo Guzmán, con el Azul y Nachito y Manuel el animal. Voy con rumbo pa'l Salado en una troca blindada. Y después de un buen negocio quiero que toque la banda. Saludos a Culiacán, les dice el Mayo Zambada.